si sabes muy bien a dónde voy. De mayo, la Batalla de Puebla. A principios del año de 1862, México fue invadido por los franceses. Unos meses antes, en junio del año de 1861, el Congreso Mexicano a iniciativa del presidente Juárez había declarado la suspensión por el lapso de 2 años del pago de la deuda internacional. Esto debido a que la economía del país estaba prácticamente en bancarrota a raíz de la Guerra de Reforma del año de 1857 a 1860. Inglaterra, España y Francia protestaron contra la medida que tomó México, pero los dos primeros llegaron a un acuerdo con los diplomáticos mexicanos. En cambio, Napoleón III, gobernante de Francia, vio en esta situación la oportunidad de extender su imperio en América y decidió invadir México. En abril de 1862, los franceses emprendieron desde Córdoba, Veracruz, la campaña militar hacia el centro de la República Mexicana. La primera batalla importante tuvo lugar en el límite de los estados de Veracruz y Puebla. El día 5 de mayo, el general Ignacio Zaragoza comandó al ejército que se enfrentó a los franceses en la Batalla de Puebla. El triunfo mexicano fue total, ya que obligó a los franceses a replegarse. Pero más importante fue el impacto moral de este triunfo. El pueblo vio que el extranjero no era invencible y que las fuerzas mexicanas fueron capaces de hacer frente al ejército más poderoso del mundo entero. Es así, amigos, como la Batalla de Puebla tuvo lugar el día 5 de mayo del año de 1862, cerca de la ciudad de Puebla, en el ataque y defensa del Fuerte de Loreto y del Fuerte de Guadalupe, durante la invasión francesa de México. Espero les haya gustado el reportaje, amigos, de Prende TV. 5 de mayo, la Batalla de Puebla, con imágenes de Darwin Zavala para Prende TV, tu amigo Erwin Hernández. Buen día, buen día, buen día. Acá estamos en un día más, en un yuyo más, por FM La Voz de Tafí Viejo. Son las 6:20 de esta mañana del 6 de mayo, el 6 de mayo del año 2010. El teléfono para comunicarse, el 461-9315, celular para los mensajes, 155-6773, lo volví a decir más, 78, 155-677-378. Bien, bueno, un día... ¿Está más fresquito, Juanchi, no? Buen día, sí. Juanchi. Y buen día. Sí, aunque aparentemente la temperatura es la misma que tuvimos ayer, estamos en los 14 grados 8 décimas, la humedad es del 89%, la presión es de 934.0 hectopascales y los vientos soplan del noroeste a 11 kilómetros por hora. El pronóstico del día es que va a bajar la temperatura y anuncia para los próximos días una baja bastante importante, sobre todo de la mínima. O sea, las mañanas van a ser mucho más frescas. Hablan de una baja de hasta los 8 grados en este fin de semana, viernes, sábado, más probablemente cercano al sábado. Una baja muy importante en la temperatura, así que bueno, muchachos, habrá que sacar los abriguitos, habrá que ponerse las medias largas y tratar de sacar el escopeta. Hay gente amiga que usaba escopeta, digo, ¿cómo en Tucumán vas a usar calzoncillo y escopeta? Tucumán no da para eso. Pero por ahí con la moto hay gente que es muy sensible. ¿Cómo que frío? No, yo todos los años me arrepiento de no comprarme y de no conseguir cuando busco. Bueno, vos no conseguís porque es duro, vos tenés una escopeta de calibre largo. Bueno, pero por ahí un pescadorcito. Tenés que ser una especie de bermuda, te va a quedar a vos. Sí, bueno, sí hace frío, cuando andás en moto te hace frío mucho en las rodillas. Y por ahí un pantalón de estas características capaz que te sirve. Pero bueno, a mí nunca me parecía, a pesar de que yo trabajé mucho tiempo a la noche y a la madrugada, se sentía bastante el frío, me ponía un plástico, hacía cualquier cosa, pero nunca me puse un pantalón, una escopeta. No me gustan las armas. Bien, un día de muchas noticias. Hubo una manifestación en Grecia por el tema de que se hizo un ajuste económico bastante grande que perjudica, como todos los ajustes, generalmente a los trabajadores, que somos la variable de ajuste siempre, el eslabón más débil en la cadena capitalista. Si a alguien hay que cagarlo es al trabajador. Bueno, en Grecia pasó algo así, una manifestación, hubo 3 muertos y bueno, hay gente todavía que dice que la crisis no fue tan crisis. Hay países que están sufriéndola en forma bastante cruda, el caso de Grecia, el caso de Irlanda, en el caso de Portugal y también de España. La crisis ha roto toda la armonía y toda, bueno, hasta hace un tiempo Irlanda era mirada como uno de los ejemplos de desarrollo económico, una política de corte neoliberal, de ajuste, de liberalización del mercado interno, y bueno, así les fue, así le está yendo a España más o menos por el mismo lado. En España ya se habla más de 20 millones de desocupados. La verdad es que habría que hablar con algún amigo que está allá, a ver cómo está la cosa. Bueno, hace unos días hubo un amigo que vino por acá, Ricardito Manay, y nos dijo que sí, que está dura, dice, está dura la parte de la construcción, todo lo que es esa cuestión, está bastante complicada en España. Bien, en Grecia hubo una manifestación, murieron 3 personas. Tres personas que murieron por la ambición del capitalismo. Ayer el juez Ollarvide le dio a Macri, prestó declaración Mauricio Macri por el caso que se lo imputa como asociado a una, o ser parte de una asociación ilícita. Fue indagado por el juez. Y Macri, como ya es característica de Macri, le echó la culpa a todo el mundo. Le echó la culpa a las víctimas, o sea, a su cuñado, al muchacho este que era escuchado por el tema de la AMIA. Le echó la culpa a Montenegro, que es su empleado. Y le echó la culpa a Kirchner. Sobre todo, le echó la culpa a Kirchner. Bueno, digamos que está de moda pegarle a Kirchner, así que está todo bien. Cuanto más duro le dé, más crece la encuesta, así que guarda, muchachos, tengan cuidado con eso. Hay que tener, yo por eso siempre lo alabo, así baje las encuestas. O sea, no sé si entendés mi táctica, Juanchi. Le pegan a Kirchner y crece, entonces yo lo alabo para que baje. No sé si me entienden, muchachos, yo estoy con todos ustedes. Bien. Ya hay media sanción en el Senado de la ley del cheque. De la ley del cheque, perdón, se me cruzaron las leyes. La ley que aprueba pagar reservas, con reservas, la deuda externa. Ayer dio media sanción en el Senado, así que bueno, vamos a esperar cómo sigue este trámite. Bien, Bueno, en cuanto a la aprobación del matrimonio gay, que fue noticia ayer todo el día, bueno, en Tucumán ya hay siete parejas que quieren casarse. ¿No conoces alguna vos, Juanchi? No, aparte de vos. Yo estoy casado. Me tengo que divorciar. Ayer veía y realmente me puso mal, es decir, no me puso mal, pero algún escozor me dio. Ayer veía en el informativo, uno de los informativos acá de Tucumán, que salieron a la calle a hacer la encuesta a la gente si estaba de acuerdo con esta cuestión. Y todos estaban de acuerdo en que era una porquería. No hubo uno solo entre los encuestados que dijera, estoy de acuerdo. Todos. Yo veía una señora... ¿Qué canal era? Canal 10. Ah. Bueno, no importa el canal. Y ellos aclararon después, porque uno dice, bueno, ya que has puesto a todos que están en contra, ponete un hito ahí que entrevistó y está a favor. Y ellos aclararon después que nadie estuvo a favor. Y me dije, chao. Esa es la realidad tucumana. Después, ayer hablábamos de una... Bueno, según también a dónde lo vas a buscar. O sea, no es que... necesariamente toda la gente te encuentra. Bueno, gente que conozco, sinceramente no. Bueno, pero no capaz sé que tiene que ver con el ámbito en que uno. Claro, por eso. Tiene que ver en el ámbito en que vos te movés. Y no es pero, que mis amigos pero ¿sabes todos qué pasa? Entrevistaron a gente mayor, a parejas, a hombres, a gente joven. Yo digo, bueno, la gente joven, bueno, tiene una mirada más amplia de la cuestión. No, también que están en contra, que es una aberración, que Dios te mira, toda esa pelotudez metafísica. Había pensado en eso. No sé qué tiene que ver Dios con todo esto. No sé qué tiene que ver Dios. Pero bueno, si fuera por eso Aristóteles, qué sé yo, Epicuro, Heráclito, Platón y todo eso son unos degenerados, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué tiene que ver la iglesia? Ahí es donde más encontramos gente homosexual. Tengo una visión sobre eso. Hay una gran rateada nacional. Hace un tiempo atrás hubo en Mendoza una gran rateada que se convocó a través de Facebook. Los chicos, bueno, usan Facebook no solo para mandarse fotitos y decir con tonteras, sino que también se organizaron. Ya es un avance, ¿no? Para mí que se pongan las... Sí, para totalmente. Mí que digan, se pongan de acuerdo en algo y se pongan un objetivo, para mí ya es un avance. Ojo, también hay mucha gente que está en contra. Si vos salís a la calle vas a decir gente de joven, gente grande, que está en contra totalmente de esto. Yo estoy en contra. Yo no. Yo sí. ¿Por qué estás en contra? Porque podés usarlo para tantas cosas útiles y te lo usas para hacer ayuda. Aparte, si vos anuncias que vas a hacer ayuda, ya no es hacer ayuda. No, es que en realidad están haciendo es una cosa que no se daba mucho antes, que es gente muy joven organizándose para hacer algo. Bueno, en principio no están planteando nada nada como propuesta más allá del hecho ese de pasar un buen día. Eso es lo que quieren, un día que ellos todos se hagan algo. Ahora, no creo que haya muchas en los últimos 15 años organizaciones de los estudiantes secundarios que hayan hecho algo, creo que no. Bueno, sí hay cosas. Pero ¿a nivel nacional? No. Pero está bien, a ver, por un lado es bueno, para mí por un lado es bueno que se pongan de acuerdo en algo. Lo malo para mí es que se pongan de acuerdo en una boludez como esta. De una. El planteo de hacer la yuta me parece una cosa... Pero está bueno el hecho de que se pongan de acuerdo en algo y usen la red para algo que para mí no es bueno. O sea, hacer la yuta no tiene... O sea, podrá sonar por ahí un poco transgresor, puede ser una cosa, somos re piola, re pila y qué sé yo, para mí es una tontera. Pero bueno, en última instancia también le veo un lado positivo, por lo menos se organicen y se pongan de acuerdo en algo, podría ser, digamos, el puntapié inicial para cosas un poco... que se pongan las pilas en buscar algo más trascendente o más importante que faltar al colegio. Porque aparte, si a mí me dicen yo voy a hacer ayuda. Y bueno, directamente agarro a mi hija en mi casa, en le cierro lugares, la puerta y que no vaya al colegio a la mierda. En muchos lugares la propuesta es llevar un alimento no perecedero, que puede parecer una boludez, pero si se ponen las pilas, hacen eso, le dan a un comedor y ya están haciendo una cosita muy chiquitita, pero lo están haciendo. Bueno, sí, es polémico. Vamos a discutirlo. Es un día al que no van a... Vamos a discutirlo. Es un día al que no van a clase por ellos mismos, ¿no? Porque los maestros le meten un paro, porque los colectiveros le meten un paro, porque el otro no quiere, ellos no quieren. Bueno, hoy yo creo que vos estás justificando un hecho que no es bueno. ¿Me entendés? Que un maestro le mete un paro, bueno, está bien, los chicos... Que un colectivero no le mete un paro, final, tampoco es al bueno. Al final siempre es pero que vos te plantees algo negativo como algo positivo, yo no le veo algo positivo a faltar al colegio. Ya, desde ningún punto de vista. A mí me parece, hacerse la yuta un día que uno decide es buenísimo. No queda pero otro. Si lo haces, si lo haces tan masivo ya no. Porque la yuta tiene algo de transgresión. ¿Entendés? ¿Y qué más transgresivo que hacerlo a nivel nacional y que a todo el mundo le rompa las bolas? Bueno, pero lo sabe todo el mundo. Yo ya sé que el 21, por ejemplo, plantean en Tucumán, mi hija va a decir, y yo directamente no la voy a mandar a la escuela. Puedo tomar la decisión. Porque ella, va a ir no, a... ¿Sabes qué pasa? Que vos la mirás desde una... Quizá la mirás desde una óptica piola de alguien que no tiene hijos. Yo tengo hijos y a mí me gusta saber que cuando yo lo mando al colegio, está en el colegio. Ah, vos... Ahí está, justamente. Y no que está mirando, en cualquier parte. Si vos, yo lo estás mirando que, de la óptica conservadora de un padre. ¿Qué conservadora? Con su hijo. No, y no es conservadora. Y no desde el hijo. Tiene que ver con bueno, la responsabilidad la que listo, es, cambia de tema. Nunca que te es ser padre. Claro, es parte de la responsabilidad de ser padre. ¿Me entendés? Dale, Sarmiento, dale. Ahí está el intolerante. Yo te doy argumento, loco. Y yo no te estoy dando argumentos, no te tolero, te conservador. Ahí, dale Sarmiento, me empieza a acusar de conservador, yo te podría decir... Y bueno, yo no te acuso de nada, yo estoy discutiendo. No, yo sí te estoy acusando. Cuando vos empezás a acusar, decirme vos sos esto, vos sos aquello, empezás a etiquetarme. Sí, ¿ah? Te estoy etiquetando. Y bueno, sí, bueno, yo te puedo etiquetar a vos y decir que sos un tonto, que te prende en cosas transgresoras completamente inútiles, porque no le sirve, porque no tiene sentido, porque no aporta absolutamente nada, porque no tiene nada de positivo... De positivo, absolutamente nada. Simplemente decir, qué loco que somos. Y nada más. Que no pueden. Y nada más. No pueden, no tienen la libertad de hacerlo. Y sí, de hecho lo van a hacer. No estamos discutiendo eso. Y sí estamos discutiendo eso. En el fondo, porque vos estás diciendo, Estamos discutiendo qué sentido tiene hacer eso. Y tiene el sentido de que se pueden organizar y hacer lo que ellos quieren una vez y no lo que le dice el padre, el maestro, el policía, el colectivero. No, ya está, una vez ellos. Hacen todos los días lo que ellos quieren, ya claro. Bueno, hay un acto por el Día de la Minería, una jornada de lucha y de resistencia, organizado por la UNT. Vamos a ampliar también esta información. La selección. Qué irresponsable esa gente de la UNT. La selección ganó Haití 4-0. bueno, conflicto de la salud, sigue el conflicto de la salud. Mansur y Yelny criticaron a los autoconvocados. Ayer se concentraron en Plaza Independencia a las 13 horas y sigue el conflicto. Los chicos, ayer plantearon, vino el ministro de Educación de la Nación, Alperovi dijo que es revolucionario que los chicos puedan tener una netbook. También informaron de que los chicos, una vez que se reciban, podrán llevarse la netbook a su casa. Está bueno. Bien, se viene el frío, ya dijimos acá, va a bajar bastante la temperatura. Aparentemente también, por otro lado, Ramón Díaz quizás sea el técnico de San Lorenzo, volvió esta cuestión. Y otras noticias que vamos a ir desarrollando. Hay un tema ahí sobre un accidente, aparentemente, que tuvo Roque Álvarez, la persona que Roque Álvarez... No lo leí bien a la cuestión, vamos a verla también. Es una cuestión personal, no queremos ampliar mucho sobre esto porque no tenemos toda la data, pero ahí parece que la persona que falleció y bueno, la cosa se complica desde ese punto de vista. También se subieron un par de videos a YouTube sobre relacionado con el asesinato del cacique de Chocobar, así que bueno, algo de eso también. Bueno, esto es un yuyo más. por FM La Voz de Tafí Viejo 88.3. Ahí que dice el Flaco Pereira. Bueno, no, estaba viendo la tele y me enteré ahí. Contento, muy, muy contento, la verdad que uno siempre sueña con esto y bueno, por suerte se pudo dar y bueno, no, agradecido y bueno, esperemos que pueda ir y rendir bien, ¿no? Así que tranquilo, esperando que llegue el momento y bueno, ojalá que salga todo bien, ¿no? La verdad que había sido un año bastante bueno en lo personal, pero lástima lo que nos pasó con Atlético, ¿no? Pero bueno, esto es un premio también a todo el esfuerzo de toda mi vida, de toda mi carrera futbolística, ¿no? Tanto para mí como para mi familia. Ah, bueno, va a ser un sueño porque no lo conozco personalmente. Todos sabemos lo que representa Maradona para los que amamos el fútbol, ¿no? Así que bueno, muy, muy contento y uno se siente orgulloso también, ¿no? Pero ya te digo, esto es bueno para mí, para mi familia, que siempre estuvieron conmigo y la venimos peleando hace tiempo, ¿no? Se me termina el contrato ahora, después de que terminen estos tres partidos. Yo pasé 2 años hermosos acá en Tucumán. Estoy muy cómodo en la provincia, así que no sé realmente lo que va a pasar, pero acá estoy bien yo. ¿Te gustaría quedarte? Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí, hay que charlar. No quiero decir que sí, que me voy a quedar o que me voy a ir, eso no se sabe, eso se verá después, ¿no? Pero bueno, lo único que sí, que así como le agradezco a mi familia todo el sacrificio, también le tengo que agradecer a Atlético, que si no fuese por Atlético no hubiese llegado a esta convocatoria, así que siempre agradecido a Atlético y uno tiene un cariño muy especial por el club, ¿no? Y la verdad me hubiese gustado que el equipo se quede en primera, pero bueno, no se dio. Y bueno, yo creo que la revancha va a estar porque el fútbol sí, lo que tiene que es siempre la revancha. Yo soy un hombre sincero. En el primer primero de todos los versos sencillos, José Martí ofrece ya una declaración de principio. El origen de la palabra sinceridad proviene de la Grecia clásica, aquel conjunto humano educado ética y estéticamente, que consideraba que la belleza era irrepetible. El arte, que era la forma de atrapar a la belleza, también tenía que ser irrepetible. Es por ello que en esa Grecia antigua, cuando una estatua recibía un golpe muy fuerte y perdía una parte integrante, no se mandaba de nuevo a hacer la escultura. No se repetía el arte, porque la belleza era irrepetible, sino que se reponía con cera la parte afectada. Es por eso que el griego, que era un buen anfitrión, cuando paseaba y al visitante le señalaba una escultura y le decía sincera, le quería decir que estaba íntegra. Y ese es el origen verdadero del amor a la verdad, de la sinceridad actual. Podemos entender que en el primero de todos los versos sencillos hay una declaración de principios. Yo soy un hombre sincero porque soy un hombre verdadero. Y soy un hombre verdadero porque soy un hombre íntegro. Por lo tanto, en el conocimiento contemporáneo que se da por imagen y no por concepto, hay que buscar el camino de la verdad en la integridad humana. Y para poder lograr atrapar la integridad humana, hay que tener los conceptos muy claros. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Somos el 71% de los productores de todo el país y generamos el 53% del empleo del sector agropecuario. Ocupamos solo el 13,5% de las tierras, pero nuestra producción genera el 19,2% del valor de todas las explotaciones agropecuarias. Los agricultores familiares tenemos un rol central en la producción de alimentos, en la conservación y sustentabilidad de los recursos naturales y en la construcción social, productiva y económica de los territorios donde vivimos. Los agricultores familiares podemos garantizar la soberanía alimentaria de todos los argentinos. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Obras en agronomía. El rectorado de la UNT inauguró las obras de ampliación y remodelación en los laboratorios de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Además, se habilitaron espacios accesibles para discapacitados. En tres laboratorios, uno se lo hizo íntegramente y a los otros dos se lo refaccionó. Además, refaccionamos otro tipo de laboratorios para uso de los alumnos e hicimos una serie de obras de infraestructura, léase la caminería nueva por toda la facultad, léase nuevas playas de estacionamiento, nuevas cubiertas y todo lo demás. Que este es un plan a su vez académico, científico, económico muy importante. Queridos amigos, mi nombre es Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, si no hacemos algo, pronto no vamos a estar bien, porque se van a intoxicar todas las fuentes de agua del país con los emprendimientos de minería en todo el territorio. Por favor, que estos proyectos no se lleven adelante. Uranio no, gracias. Yo tampoco quiero uranio, no lo necesito. Quiero tierra verde, quiero cielo limpio. Háganme caso, hasta pronto. Bueno, sorpresivamente, el martes pasado, se difundió por internet, este que viene acá atrás, ¿verdad? Bien, se difundió por internet un video que hasta ahora solo estuvo en manos de la justicia, que muestra las imágenes del momento en que es cobardemente asesinado el referente de la comunidad indígena de Chuschagasta, Javier Chocobar, que tenía 68 años. El 12 de octubre pasado, ese día, otros cuatro comuneros resultaron heridos por armas de fuego. El video subido en un canal denominado Los Caniches de Perón, Los Caniches de Perón, del sitio YouTube, es acompañado por un texto en el que se asienta que quien inicia los disparos contra los indígenas es Luis el Niño Gómez, cuñado del jefe de policía de la provincia, Hugo Sánchez, y es integrante del comando parapolicial Atila. Digamos, un buenito. También se sostiene que quien firma el hecho y también realiza disparos es Darío Amin, presunto autor material del asesinato de Chocobar. Tanto Gómez como Amin están imputados en la causa a cargo del juez Alfonso Sottoli, que tuvo su pedido de elevación a juicio por parte del fiscal Arnoldo Suaznavar. Los dos acusados fueron beneficiados el 18 de febrero por la Cámara de Apelaciones en lo penal de instrucción, que declaró nula la sentencia del 6 de noviembre de 2009 que dictaba prisión preventiva para ambos. En tanto, el tercer acusado, Javier Valdivieso, también ex policía, permanecía libre. El 12 de octubre, cerca de las 6 de la tarde, Amin, Gómez y Valdivieso irrumpieron en tierras ocupadas por la comunidad originaria, ubicada en la localidad de Chusca, en Trancas, y según se denunció, atacaron a los indígenas en un camino vecinal tras previamente asegurar ser los poseedores de esas tierras. El jefe de policía también, por otro lado, el comisario general Hugo Raúl Sánchez, ratificó en declaraciones a la periodista Daniela Benítez, de Radio Metropolitana, ser cuñado Luis Niño Gómez, presunto asesino del referente de la comunidad indígena de Chuschagasta. Pese a este parentesco, Sánchez admitió que tanto Gómez como su cómplice, Darío Amin, fueron los que iniciaron el enfrentamiento, en el que además fueron heridas otras cuatro personas. Y lo filmaron y lo tenían guardado. Y por cosas menos graves, te dictan la prisión preventiva y estás en cana 4 años, como hay muchos casos. Por ejemplo, no sé, las dos maestras que mataron hasta que no pudieron encontrar, estuvieron con prisión preventiva todo el tiempo, no las largaron nunca, y a estos dos tipos, que está filmado ahí, bueno, están libres. Bueno, recordemos que a mediados de marzo también se hizo una marcha en repudio a esta actitud, digamos, de la justicia, y los oradores de la marcha remarcaron la desigualdad de la justicia, ya que las cárceles de la provincia están pobladas de ciudadanos de bajos recursos, que por delitos menores tienen prisión preventiva, y la Cámara en este caso libera a un terrateniente y a dos ex policías. Acompañaron el reclamo distintos organismos y agrupaciones como Madre Plaza de Mayo, Proeco, Andes, Inadi, Fogón Andino, Asanoa, Partido Obrero, entre otros. Así que bueno, ahora lo que vamos a escuchar son los audios de estos dos videos, que no son del todo fieles porque son de una camarita digital de que estaba usando Amin. Y en el primero se puede escuchar ahí un poquito sobre el final, cómo Luis Gómez le dice, están sacando fotos, porque los indígenas estaban sacando fotos, y se están sacando fotos, pero igual no importa porque nadie le da bola en el tribunal. Y en el segundo, bueno, es en el momento donde sucede el maldito asesinato de Chocobar. Así que bueno, vamos por ahí. Ahí está grabando ya. Ahí está grabando. Ven en el nuevo. Hasta luego, que anden bien ustedes. No sé para qué lo sirve la foto si ya nadie le da bola en el tribunal. Si yo voy a denunciar lo que están haciendo, vamos a tener problemas todos. No, está bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Maestro, quédate piola, hermano. Quédate piola. Yo a mí no me va a saber, no me va a venir a frente. Te estoy hablando con la buena. Caliente, canallón. Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo. A fuego, dile. Oh.

Walter Díaz, titular de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, informó que según lo resuelto en el último congreso de la Federación, realizado el 23 y 24 de abril, este jueves, o sea, hoy, los docentes nucleados en la CONADU histórica realizaron un paro nacional de actividades por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para exigir mejoras salariales y laborales. Convocaron a una marcha hacia el rectorado que saldrá hoy a partir de las 10 desde la Escuela de Bellas Artes Alberdi 150. La medida de fuerza se realizará en coincidencia con la visita a la Argentina de una misión de la OIT y la conferencia de la CTA a movilizarse en todo el país por el efectivo cumplimiento de la libertad y democracia sindical. También dentro de las noticias de Tucumán, a mediados de año comenzaría a funcionar la planta de tratamiento de residuos de Overo Pozo. La firma Servicios y Construcciones, La Banda, SRL, actual centro de transferencia del 80% de los residuos que se generan en el Gran San Miguel de Tucumán, comenzaría a operar a mediados de año en la planta de Overo Pozo. En esta zona se construye una de las dos celdas o pozos con membranas en la que se depositarán y se tratarán los desechos que generan la capital, Tafí Viejo, Alderetes, Yerba Buena, Las Talitas y Banda del Río Salí, ciudades que conforman el consorcio intermunicipal de Overo Pozo. Según informó la firma prestataria, las obras que se realizarán en el nuevo predio demandarán una inversión de 50 millones de pesos. Se calcula que la habilitación para la generación, la clasificación, el transporte, la transferencia y la disposición final de la basura recién podría concretarse a fines de julio. Bueno, esto es un yuyo más, son las 7 de la mañana. El teléfono para comunicarse es el 461-9315, 155-677-378. El celular para los mensajes, hace 14 grados de temperatura, 89% la humedad. Para mañana se pronostica una brusca baja de la temperatura en la mínima, va a ser mucho frío. Se habla del sábado ya con 8 grados, el pronóstico para mañana es de 10 grados a la mañana, así que bueno, hay que ir preparando los abrigos. Richard, ponete la gorra porque te vas a helar la cabezota, Hay que cuidarlos, a los amigos hay que cuidarlos, dicen, ¿no? Porque no son muchos, así que hay que tratar de cuidarlos. Y bueno, aquí estamos en un yuyo más por FM, La Voz de Tafí Viejo.

La música que inspiró la película en un CD doble deluxe. Incluye rarezas inéditas, la nueva canción This Is It, masters originales y un libro de 36 páginas con fotos exclusivas. Disponible en todas las disquerías. Bueno, aquí estamos en un yuyo más. Las protestas en Grecia hackean al presidente Papandreou. Atenas permanece paralizada por una huelga general de 48 horas en contra de las medidas de austeridad impulsadas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, a cambio de un paquete de ayuda financiera válido por 110.000 millones de euros. Las protestas en Atenas aumentaron poniendo en jaque el gobierno de Papandreou. Ayer un banco fue incendiado con un cóctel Molotov, provocando la muerte de 13 empleados del banco, dos hombres y una mujer embarazada de 4 meses. Pobre gente. Durante todo el día del miércoles, la policía antidisturbios se enfrentó con los manifestantes en las calles. Atenas permanece paralizada por una huelga general de 48 horas en contra de las medidas de austeridad impulsadas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, a cambio de un paquete de ayuda financiera válido por 110.000 millones de euros. Mucha plata, ¿no? A lo largo de toda la crisis griega, varios analistas han visto paralelismos con lo sucedido en Argentina en el 2001, previo a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. En el caso griego se trata del socialista George Papandreou, que se encuentra cercado. El Fondo Monetario Internacional, junto a la Unión Europea, han impuesto un paquete de medidas con el fin de reducir el déficit público en Grecia, que en la actualidad es del 13,6% del Producto Bruto Interno. Paquete de medidas para reducir... Adivina, Juanchi, ¿a quién le van a meter la mano en el bolsillo? Te doy una chance. A los trabajadores. ¡Ganó, Juanchi! ¡Sos un genio! ¡Sos un genio! Te vamos a mandar a Grecia, ahí adentro de un banco te vamos a meter. Y vas a saludar a la... esquivando cóctel de Molotov. Y sí, el objetivo del plan es que Grecia vuelva a tener acceso a los créditos internacionales para seguirle debiendo y no terminar de pagarle nunca. Y de esa forma se pueden autofinanciar sin ayuda de la Unión Europea. Que la financia en la Unión Europea, hombre. Dicha meta, sin embargo, aparece cada vez más lejana. Al mismo tiempo que la televisión difundía imágenes de las protestas en Atenas, los inversores de las principales bolsas del mundo se apuraban a vender los bonos griegos, aumentando el riesgo país y situando a Grecia al borde del default. Entre la mayor parte de los griegos existe una profunda sensación de injusticia, ya que las medidas de austeridad golpearán fundamentalmente a los trabajadores, pensionistas, desempleados y pequeños comerciantes. Al mismo tiempo, aquellos que se enriquecieron durante el periodo del boom económico, del crédito fácil, clientelismo y corrupción rampante, se libran de hacer sacrificio. Me suena conocido eso, ¿no? Me parece que ya lo vi esta película. Las protestas del miércoles comenzaron cuando aproximadamente 100.000 personas tomaron las calles al grito de que pague la plutocracia. Hacia el mediodía, la furia de los manifestantes se dirigió contra el edificio del Parlamento, en donde hubo enfrentamientos con la policía durante varias horas. Dentro del Parlamento, los legisladores, que se aprontan a aprobar las medidas de reajuste, pidieron medidas de seguridad especiales alrededor del edificio. Hijos de puta. Ay, perdón. Claro, no. Estoy por aprobar algo en contra de la gente. Por favor, protéjanme. Estoy por hacer un paquete de medidas para que zafen los bancos. Hemos dado plata como locos a los bancos y la gente que siga fundida. Las manifestaciones ya no están formadas por grupos de anarquistas indómitos como durante revueltas anteriores. Ahora se trata de protestas generalizadas, independientes de afiliaciones partidarias. Todo el mundo está volviendo anarquista. O la otra. Antiguos seguidores del PASOK, el Partido Socialista, que actualmente está en el gobierno, se vuelcan hacia las calles para demostrar su rechazo hacia las medidas que les caen del cielo. Se trata de días cruciales, no solo para Grecia, sino para Europa. Los últimos días han visto un aumento del riesgo país de España y Portugal, dos países que se encuentran altamente endeudados. Ya se comienza a temer que puedan correr la misma suerte que Grecia. Recientemente el presidente José Luis Zapatero dedicó una rueda de prensa en Bruselas a calmar a los mercados, diciendo que comparar a España con Grecia es una absoluta locura. El miércoles el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, aseguró que la situación en España no tiene nada que ver con la crisis griega. Claras señales para preocuparse. Sí, cuando te dicen eso es porque tenés que... Es como cuando aquí en Argentina te decía, hay que confiar en el dólar. Pum, al otro día aumentaba. Eso era histórico, siempre pasaba eso. Bueno, en Bruselas, sin gran parte de la opinión pública europea, muchos miran las manifestaciones en Atenas con desaprobación. Ven la confirmación de los mitos repetidos incansablemente por los medios, que los griegos son vagos. ¿Qué será la versión boliviana de Europa? Se acostumbraron a ser como sus antepasados filósofos. Ah, claro, el ocio creativo. El ocio creativo. Mirá vos. Bueno, en realidad aquí la palabra que utiliza es araganes. Los griegos son vagos y se trata de un país en donde hay demasiados empleados públicos. Creo que ya lo escuché eso también. Con horarios de trabajo demasiado cortos y pensiones grandes. En definitiva, que la culpa del desastre económico es de todos los griegos. La realidad, sin embargo, es distinta. El trabajador promedio griego trabaja 42 horas por semana contra un promedio europeo de 40. Respecto de la edad de retiro, el promedio griego es de 61,4, mientras que en Europa es de 61,1. Las pensiones son muy menores a las de otros países europeos. 750 euros en Grecia contra 960 en España, 1.700 en Irlanda y 2.800 en Bélgica. Acerca de la amplitud del sector público, el 22% del total de trabajadores son empleados del Estado, una cifra levemente menor al promedio europeo. La prensa alemana ha sido particularmente activa en difundir una imagen caricaturizada de los griegos, lo cual ha engendrado un profundo resentimiento en Grecia. Para muchos griegos, el gobierno de Papandreou ha capitulado ante los extranjeros y está siendo manejado por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. La crisis está viendo un resurgir de sentimientos nacionalistas. Un manifestante de 55 años sostuvo: lo que mucha gente olvida es que a nosotros los griegos no nos gusta la autoridad. Siempre hemos resistido a aquello que creemos injusto. Luchamos contra los persas en Maratón, contra los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y lucharemos contra el Fondo Monetario Internacional, porque en realidad ya no tenemos un gobierno. Son las fuerzas extranjeras que están a cargo ahora, dice este griego. En esta hora muchos líderes europeos están descubriendo que, a pesar de todo, decidir sobre otro país no es tan fácil como creían. Bueno, aquí está la crisis griegas y sus consecuencias y su implicancia, que nos hace recordar mucho, pero mucho, mucho, a lo que nos pasó a nosotros hace no muchos años atrás. ¿Y qué les pasa a los países cuando hacen una apuesta al mercado financiero y olvidan, buscan la ganancia fácil y olvidan que la base está en el mercado interno y en la producción nacional? Bueno, esto es un yuyo más. Aquí estamos, son las 7 y 19 minutos de esta mañana del 6 de mayo del año 2010. estamos con la gente de Secretaría de Prensa de la provincia, que tienen algo para decirnos a todos los tafiseños. La Secretaría de Estado de Prensa y Difusión informa la agenda gubernamental. A las 10 de la mañana, el titular del Poder Ejecutivo y el presidente interino del Parlamento, a las taritas, el contador José del Perovich y el legislador reginomado, supervisarán la construcción de viviendas en el Banco Municipal de Tierras Divino Niño. Las obras son realizadas por 3 cooperativas que están dentro del Programa Nacional Viviendas Sociocomunitarias. Culminada la edificación de las mismas, pertenecerán a vecinos en situación de riesgo. El primer mandatario estará acompañado por el intendente Luis Morgenstein, la legisladora Adriana del Valle Nájar y el contador Osvaldo Jaldo, ministro del Interior. Informó la Secretaría de Estado de Prensa y Difusión. Murió Jacob, el padre de Freud. Desbordado por los sentimientos de dolor y desconcierto, Freud, a la edad de 40 años, decidió autoanalizarse. El análisis del propio Freud, el viaje dentro de su propio inconsciente, constituye un momento legendario, casi mítico, en la historia de la psiquiatría. Freud hizo lo que ningún otro ser humano había hecho nunca. El autoanálisis era una hazaña monumental, y Freud fue la primera persona que fue capaz de levantar sus propias defensas, vencer su propia resistencia e interpretar su propio inconsciente. Freud había descubierto recientemente lo que él llamaba el camino real hacia el inconsciente, los sueños, y había desarrollado un método peculiar pero fascinante para investigar ese camino. Asociación libre, que consistía en relacionar todo lo que viniera a la mente sin límite alguno. Cada noche, después de atender a sus pacientes, Freud se tumbaba en el diván y practicaba la asociación libre con sus propios sueños. Uno de aquellos sueños le inspiraba una imagen intensa y sugerente. Freud examinándose a sí mismo, tumbado en el diván. Estaba claro que Freud tenía muchas neurosis para examinar. Entre otras cosas, tenía fobia a viajar. Deseaba ir a Roma y en una ocasión llegó a alejarse unos 80 kilómetros de la ciudad, pero se dio la vuelta y volvió a casa. También tenía tendencia a desmayarse en presencia de otros hombres importantes y además sufría una severa adicción al tabaco. Algunos tristes secretos de la vida nos conducen hasta los primeros interrogantes. Ahora estoy experimentando en mí mismo todo lo que he podido observar en mis pacientes. Hay veces en que me siento deprimido porque no he entendido nada de los sueños y de las fantasías del día. Otras veces, un rayo de luz ilumina mis sueños. Al principio, durante un año, el proceso de autoanálisis hizo que empeoraran sus síntomas porque estaba mirando en lo que él llamaba el montón de estiércol, que son todos aquellos sentimientos que le producían vergüenza o ansiedad y que habían acabado en el inconsciente. Fantasías de incesto, fantasías de asesinato, formas inaceptables de rivalidad, odios reprimidos. El hecho de que cuando todavía era un niño deseara la muerte de su hermano o se sintiera atraído por su madre. Afrontar el hecho de que un niño pudiera tener apetitos sexuales por alguno de sus padres era algo demasiado radical para aquel tiempo. Deseo sexual hacia su madre. Odio del niño hacia su padre. Sentimientos increíbles, imposibles de reconocer en uno mismo, especialmente en 1896. Pero Freud observaba estos recuerdos con la mentalidad de un científico, sin juicios morales, y entonces se preguntó, ¿qué pasaría si todos los niños, en todas partes, experimentaran sentimientos de amor y odio hacia sus padres? ¿Qué ocurriría si esos sentimientos fueran parte del proceso de desarrollo del ser humano? Complejo de Edipo fue el nombre que finalmente dio Freud a este amasijo de pasiones infantiles. El nombre proviene de una obra de Sófocles, Edipo Rey, en la que Edipo, rey de los ladrones, sin saberlo, mata a su padre y se casa con su madre. Es un destino que nos mueve porque pudo haber sido el nuestro. Quizás sea algo inevitable que dirijamos nuestro primer estímulo sexual hacia nuestra madre y nuestro primer odio e impulso asesino contra nuestro padre. Nuestros sueños nos convencen de que es así. Sí. escuchar más que un disco, un viaje emocionante. Fuerza Natural, el nuevo álbum de Gustavo Cerati. Conseguilo en CD, vinilo y Music Pass. Gustavo Cerati, Fuerza Natural. La radio que puso de cabeza, tu ciudad. Ahora somos tu voz. David Viejo. David Viejo. 88.3. Nueva frecuencia. La voz de los que no tienen voz. Bien, Macri se tomó 6 horas para hacerse el distraído. No tengo idea, no participo, no me interesa el tema de escuchas telefónicas, repitió una y otra vez el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri durante la indagatoria ante el juez Norberto Yarvide, quien lo vincula con el espionaje a su propio cuñado Daniel Leonardo y al dirigente de familiares de AMIA, Sergio Burstein. Así fueron la mayoría de sus respuestas, orientadas a mostrar que no tuvo nada que ver con las actividades ilegales de su primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios, por lo que deslindó responsabilidades en el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, ni con las tareas del espía de Ciro Jane, por la que apuntó al exministro de Educación, Mariano Naradowski, que lo nombró asesor. Bien, bueno, los dos son, fueron ministros de Macri. Macri argumenta que no tenía trato directo con ninguno de los dos procesados como pilares de la asociación ilícita que está sospechado de integrar. A James insistió en que ni siquiera lo conoce. Este planteo surge del escrito de 40 páginas que llevó a la cita con el juez, donde sostiene que la causa judicial se orquestó a partir de una maniobra del gobierno nacional y que fue direccionada contra su gobierno. Reclamó además que se investigue el papel de la Policía Federal y la CIDE. Macri llegó al juzgado con la idea de que con el escrito en mano no le harían preguntas o serían pocas, pero su estadía duró desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Ollarvide estuvo presente toda la declaración, parado, inmutable, junto al escritorio del secretario de juzgado. El jefe de gobierno porteño respondió con tono de fastidio ante las requisitorias del secretario. Antes que empezaran el interrogatorio, dijo que no entiende el hecho del cual se lo acusa y le recriminó al juez, cara a cara, que lleva adelante una investigación atomizada y sesgada, orientada hacia él, que hasta ahora omitió revisar trabajos de espionaje de James previos a 2007. En el juzgado le señalaron que la asociación ilícita había sido confirmada por la Cámara Federal, que además ordenó investigar este tema hacia arriba. A Macri lo vincula a Ollarvide con la escucha ilegal a Burstein, quien criticaba públicamente la asignación de Palacio en la policía porteña, dada su vinculación con el encubrimiento del atentado a la AMIA, por lo que fue procesado días después de renunciar a la nueva fuerza. Los investigadores suponen que el jefe de gobierno tenía un interés directo en escucharlo y en conocer qué iba a pasar con su situación en la causa AMIA. La escucha a Burstein disparó el comienzo de la causa del espionaje después de que recibió un llamado anónimo que le advertía que Palacios lo estaba escuchando. Luego se supo que lo habían involucrado en una investigación por homicidio en Misiones, de donde salió la orden para escucharlo. La CIDE lo grababa y las escuchas las retiraba James. En el expediente quedó claro que Palacio y James, ambos presos, tenían una relación estrecha. En 2 meses habían hablado 190 veces por teléfono y lo habían hecho en momentos clave de las escuchas, y entre otras la realizada Burstein. Otra de las personas espiadas fue el cuñado de Macri, Daniel Leonardo, casada con Sandra Macri. Leonardo testificó que lo había mandado a investigar su suegro Franco Macri y que lo habría hecho con ayuda de Mauricio. Cuando a Leonardo le pincharon el teléfono, James fue nombrado en el Ministerio de Educación porteño. Las escuchas las retiraba James, se dirigía a algún domicilio en Barrio Parque, donde vive Macri, según delató la ubicación del celular. Bueno, Macri, para deslindar responsabilidades, apuntó al jefe a los ministros, de los cuales dependían, con excusa de que la ciudad tiene muchos empleados y que cada cartera tiene autonomía y contrata a la gente que quiere. Mientras Fino estuvo en la Metropolitana, señaló, su actuación estuvo bajo la égida del Ministerio de Justicia y Seguridad. James, dijo, fue contratado como asesor externo con un grupo de profesionales de la Universidad de La Matanza en el Ministerio de Educación. También dijo desconocer que James iba como representante de la Metropolitana a reuniones con autoridades del Ministerio Público. Tanto el Ministro de Seguridad Montenegro como el ex titular de Educación están imputados y fueron indagados la semana pasada. Bueno, aquí hay, a ver, aquí hay, ¿qué lectura se puede hacer de esto? La verdad que uno se pone a pensar y dice, bueno, una de dos. O Macri es una mala persona, o es un reverendo tonto. Cualquiera de las dos hipótesis no lo dejan bien parado. Si es una mala persona, quiere decir que él envió a espiar a esta gente, que él sabía de esta situación y que se hace el tonto. O sea que es una mala persona, porque miente. Y la otra es que tiene empleados que hacen cosas que él no sabe, cosas graves, que están prohibidas, que hacen cosas que él no sabe, que tiene toda una cúpula de la policía que él no sabía que estaba, bueno, en el caso de Fino Palacio sí sabía que estaba procesado, pero él lo bancó hasta último momento, así como otros 14 jefes de su policía metropolitana que actualmente están separados por tener causas judiciales, que tiene ministros que contratan espías y que él no sabe, entonces por lo cual es un reverendo tonto. Así que yo creo que desde donde uno lo mire, esta causa no lo deja bien parado a Macri. Yo me inclino más por la que es una mala persona, porque no es casual que espíen al cuñado de él, que tiene que ver el cuñado con el gobierno de porteño, y que tenga empleados de él, como el caso de Fino Palacio o este señor James, Ciro James, que espían a su cuñado. ¿Qué sentido tiene para estas personas espiarlo al cuñado de Macri? Es difícil desvincularlo a él de este caso. Sin embargo, él dice que no tiene nada que ver. ¿No estaba alguno de ellos involucrado con el rescate, digamos, cuando lo secuestraron a Mauricio? Bueno, el Fino Macri. Palacio fue el jefe de la Federal que comandó el grupo que rescató a Macri. Entonces no debe ser tanto. Bueno, él decía que era el mejor policía de la Argentina, que estaba premiado, que era uno de los investigadores más serios, y etcétera, etcétera, etcétera. Después se lo vinculó a esta persona con respecto al tema de cómo fueron borrando pruebas para encubrir el atentado a la AMIA, por la cual actualmente está preso este señor Palacio, policía de la Federal. Cualquiera de las dos opciones, o sea, que ese es una mala persona, por no decir otra cosa, o que es un tonto, por no decir también otra cosa, de estos epítetos que no queremos reproducir en una radio. ¿No crees? No corresponde. No lo dejan bien parado. Y no lo dejan bien parado en tanto y en cuanto este señor, Mauricio Macri, pretende, y hay mucha gente que aparentemente quiere que sea así, este señor Macri pretende ser presidente de nuestro país. Entre sus planes, digamos en última instancia, el objetivo final de Macri es ser presidente de la República Argentina, y como dice Horacio Brevisky, que sea atendido, el país sea atendido por sus propios dueños. De una forma irónica de decir de que al país los gobiernan los empresarios. Cualquiera de las dos cuestiones lo dejan mal parado como una persona que o es muy malo o es muy tonto. Y yo no quiero, como presidente de la nación, a un malo o a un tonto. Cualquiera de las dos, me pensar en eso me produce cierto escozor. Así que, yo desde acá digo tranquilamente y sin inmutarme, yo no lo quiero Macri. ¿Ah? Yo creo que es la mezcla de las dos cosas. Digamos, ya lo tuvimos a Menem, ya lo tuvimos a De la Rúa, y yo creo que Macri viene. Ah, claro, es un Menem de la Rúa. Es la síntesis. A la derecha nos mandó al malo como Menem y al tonto como De la Rúa, y ahora hicieron la síntesis, y la síntesis de eso es Mauricio Macri. Es una buena. Que usted es un genio, Juanchi. Gracias. A veces. Che, claro. Si no se agranda y después no lo aguanta nadie. ¿Ah? ¿Y Sigmund? Sigmund, ¿qué le pasó a Sigmund? Algo le pasó un 6 de mayo. 6 de mayo, bueno, aniversario de ¿qué, nacimiento o muerte? Sí, yo creo que nacimiento. Nacimiento de Sigmund Freud, que cambió la mirada de... A ver, yo tenía ganas anoche de ir a buscar un amigo que en alguna época estudió psicología, amigo tuyo. ex amigo. No, yo lo quiero, a pesar de todo, tiene un lugarcito en mi corazón. Cada vez más cerca de, cada vez más cerca del estómago. El color. que del corazón, pero ahí, por ahí todavía hay algo. Pensaban, porque bueno, yo no soy muy propenso al, al tema de la psicología, pero sin embargo Freud marcó toda una época, marcó, bueno, hasta el día de hoy se cuestiona si la psicología o no es, es una ciencia. Fue generador de toda una cultura alrededor de tratar de interpretar las manifestaciones mentales, digamos, o manifestaciones o las enfermedades mentales de la gente. Desarrolló la teoría del psicoanálisis a través del cual él dice que la gente tiene oculta en su interior, inconscientemente, una serie de problemas que a medida que va diciéndolos y va comprendiéndolos, esta manera de ir comprendiéndolos es la forma de poder curarse o hacerse cargo del problema que tiene. Bueno, fue muy cuestionado en su momento como técnica, digamos, científica para curar a estas enfermedades. Sin embargo, desarrolló toda una teoría que es muy aceptada en muchos sectores. Bueno, qué sé yo, la neurosis, la interpretación de los sueños, el tema este que dijo se me fue de la cabeza. Bueno, el tema del Edipo, por ejemplo. Él plantea que muchas de las cosas que nos pasan de adultos son cosas que nos pasan cuando somos niños. Plantea la sexualidad de los niños, una serie de... El tema de la lactancia. Bueno, le da toda una serie de implicancias futuras a esas cosas que se manifiestan cuando somos niños. Que en ese aspecto yo creo que sí tenía razón. El maltrato, y hay una serie de cuestiones que si cuando sos niño te suceden, después se manifiestan cuando sos adulto, repetí de alguna manera. Desarrolló el tema de la pulsión, de los lapsus. En ese aspecto fue innovador y creó toda una teoría alrededor de la cual se generó un movimiento psicoanalista mundial que lleva adelante sus postulados, ¿no? Y bueno, que hoy por hoy, mezclado con los aportes de otros pensadores como Lacan, Pichon Rivière, en la psicología social y otra gente, han desarrollado esta disciplina bastante. Y bueno, la Argentina en ese aspecto creo que es uno de los países que más se psicoanaliza la gente. Yo nunca lo hice, no sé, hay gente que me dice que lo haga, no me parece necesario, pero bueno, habría que probarlo. A esa gente tal vez sí. Bueno, hay gente, o sea, yo soy de la idea de que hay gente que sí le sirve y hay gente a la que no le sirve. Bueno, cada uno tiene la libertad. Cada uno. Claro, tiene la libertad de poder decidirlo o no. De todos modos, bueno, dentro del pensamiento mundial y dentro del aporte mundial a la ciencia o al conocimiento de la psiquis humana, Freud fue fundamental en la discusión y en los aportes que hizo para poder entender un poco más por qué somos como somos. Así que, bien, me parece genial. ¿Qué pasa, Juanchi? Y no sé, mira, hoy pasó... ¿Vos tenés... No, pero ¿estás escuchando eso que escucho pasó yo? Pasó prensa de la provincia por acá, no sé qué estaba... Algo hay, algo raro. Algo raro está pasando ahí afuera. No, pará, boludo, no. ¿Qué es eso, Juanchi? Orson. ¿Qué pasa? No, para. La granja de Orson. No, Orson Welles. ¿Qué pasa? No, pará. Interrumpimos el programa de música para transmitir un boletín especial de Noticiero Radio Intercontinental. A las 7:40, el profesor Farrell, del Observatorio de Chicago, observó varias explosiones que tuvieron lugar en el planeta Marte. A las 8:50, un gigantesco objeto en llamas cayó sobre una granja. El relámpago en el cielo fue visible dentro de un área de varios miles de metros y el estruendo del impacto se oyó a gran distancia. Hemos enviado una camioneta especial al lugar del siniestro. Adelante. Señoras y señores, bueno, no sé por dónde empezar a describir la extraña escena que se desarrolla ante mis ojos. Sí, creo que ese es. el objeto, justo enfrente de mí, a medias enterrado en un gran pozo. Lo que alcanzo a ver del objeto en sí mismo no se parece mucho a un meteoro, o por lo menos a los meteoros que he visto. Se parece más bien a un inmenso cilindro. Su diámetro es de unos 30 metros. Un momento. Algo está pasando. Señoras y señores, esto es aterrador. La parte superior del aparato empezó a desenroscarse como una tuerca. Debe ser hueco. Alguien está apareciendo en la parte superior del aparato. Alguien o algo. Veo que de ese agujero negro salen dos discos luminosos. ¿Son ojos? Quizá sea un rostro. Quizá algo está emergiendo de las sombras como una víbora gris. Y luego otra y otra más. En realidad me parecen tentáculos. Ahora puedo ver el cuerpo. Es grande como un oso y brilla como el cuero húmedo. Por Dios. Qué feo es el puto bicho. Pero ese rostro. Algo está sucediendo. Una forma torcida sale del pozo. Puede ver un pequeño reflejo de luz contra el espejo. ¿Qué es eso? Joder, una llamarada es arrojada desde ese espejo y lanzada contra los individuos que se le acercan. Dios mío. Los hombres están quemándose vivos. Ahora se incendia todo el campo. Los bosques. Los graneros. Los tanques de gasolina de los automóviles. Señoras y señores, tengo una terrible información que darles. Las observaciones de la ciencia nos hacen pensar que esas extrañas criaturas que aterrizaron son la avanzada de un ejército invasor proveniente del planeta Marte. La lucha que tuvo lugar esta noche ha concluido en una de las derrotas más tremendas sufridas por un ejército de nuestra era. 7.000 hombres armados con rifles y ametralladoras se lanzaron contra una sola de las máquinas de los invasores marcianos. Hay solo 120 sobrevivientes. Los invasores se detienen para aniquilar los cables de la energía eléctrica, los puentes y las vías férreas. Su aparente finalidad es paralizar la comunicación, desorganizar la sociedad humana. Señoras y señores, están escuchando la CBS en la presentación de Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire, con una dramatización original de la novela La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells. Cosas, hermano, que tiene la vida. Yo no la quería. Cuando la encontré, hasta que una noche me dijo resuelta: ya estoy muy cansada de todo, y se fue. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Desde aquella noche la empecé a querer. Cuántos sacrificios hice por olvidar, en cuántos fandangos mi vida perdí. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines para mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero todo es de grupo, y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. Dos años enteros la tuve a mi lado, y nunca, ni en sueños, quererla pensé. Decirme que loco yo un día la vida daría por verla otra vez. Qué cosas, hermano, que tiene la vida si somos muy locos entrando a querer. Cuántos sacrificios hice por olvidarla, en cuántos fandangos mi vida perdí. Que ya la olvidé, pero todo el grupo, y al quedarme a solas he llorado. hermano, que tiene la vida desde aquella noche la empecé a querer. Bueno, aquí un pequeño homenaje aquí ya al famoso este hecho que se ocurrió en 1938, por el cual Orson Welles, famoso que hoy cumpliría años, nació un 6 de mayo de 1915. Bueno, en 1938 Orson Welles y el Teatro Mercurio, bajo el sello de CBS, adaptaron el clásico La Guerra de los Mundos y bueno, hicieron una adaptación bastante particular. Hay mucha gente que hablaban de Nueva York y Nueva Jersey como los lugares donde estaba produciendo la invasión extraterrestre. A la gente que no escuchó la introducción del programa, que duró 40 minutos esta adaptación y que terminó con la muerte del locutor arriba de la terraza de la CBS mientras estaba narrando lo que sucedía, ocurrió la muerte entre comillas, obviamente, dentro de la historia, lo mataron los extraterrestres. Produjo un pánico bastante grande, hubo gente que comenzó a llamar por teléfono, hubo gente que se asustó. Hubo gente que se suicidó. Bueno, ese es el mito, no sé si es cierto. Y yo creo que sí. No sé si es cierto, pero bueno, lo que mostró en su momento, nos imaginemos hace ya 72 años de esto, el poder que tenían los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, para sugestionar a la gente. Bueno, después de eso lo usaron y lo desarrollaron de tal manera que en realidad ustedes creen que está hablando aquí un tarfiseño, en realidad yo soy un enviado de Marte. Claro, un y no, y ustedes lo que yo están ya lo sospechaba, pero bueno, ahora que te veo los tentáculos. Bueno, esas son las uñas que no me corté. Bueno, un hecho que marcó una historia, ¿no? Toda una historia que después se repitió, lo hicieron otras veces en otros lugares con otras, con la misma repercusión. Lo hicieron en México, lo hicieron en Portugal, lo hicieron en otros lugares, hicieron, digamos, bajo el mismo signo, digamos, de contar algo que en realidad no sucede y que es algo catastrófico. Tuvieron la misma repercusión, la gente se asustó, la gente llamó por teléfono, inclusive Orson Welles tuvo que pedir disculpas después, porque bueno, porque es tan grosso que se le fue la mano. Sí, digamos, se le fue la mano y realmente el pánico que generó, bueno, fue muy grande. Exigían que se lo castigue y bueno, Orson Welles pidió perdón porque en realidad era una broma de Holloway que hizo él. Pero fue genial y eso catapultó la carrera de Orson Welles, que que tiene el mérito de que la película que él hizo, Ciudadano, El Ciudadano, Kane. The Citizen, Citizen Kane, que es la vida de un dueño de un periódico, hasta el día de hoy creo que es considerada la mejor película de la historia mundial. Sí, es un revolucionario. Orson Welles, un tipo muy pila, que hizo esto hace 72 años y que provocó todo un revuelo en los lugares donde lo hizo. El gobierno le pidió que dé explicaciones, lo tuvo que hacer, pidió disculpas y acá, bueno, a nosotros nos falta mucho para hacer Orson Welles, pero aquí un pequeño homenaje a este tipo que fue un grande realmente del cine. Y también volviendo a lo de Freud, quería traer a colación algunas frasecitas de este muchacho. Por ejemplo, ahí dice él que existen dos maneras de ser feliz en la vida. Una. Escuchen, porque esto es revelador absolutamente. Anote. Lo dijo el padre del psicoanálisis, así que debe ser muy importante para todos nosotros. Él dice que hay dos maneras de ser feliz en la vida. Una es hacerse el tonto y la otra es serlo. Felipe Solá. Genial. Dice, dice que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas, dice Freud. En ese aspecto tiene razón. La gran pregunta que nunca ha sido contestada, y con esto seguramente hay algunas personas que se van a enojar conmigo, pero esto lo dijo Freud, aclaro, La gran pregunta, que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina, es: ¿qué quiere una mujer? Lo dice Freud, ¿no? Uno es dueño de lo que calla, dice, y esclavo de lo que habla. Como a nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea, dice este muchacho. Y también dice que, esto va para un amigo que tenemos en común con Juanchi, sería muy simpático que existiera Dios, que hubiese creado el mundo y fuese una benevolente providencia, que existieran un orden moral en el universo y una vida futura. Pero es un hecho muy sorprendente el que todo esto sea exactamente lo que nosotros nos sentimos obligados a desear que exista. ¿Ya? Toda una revelación con respecto a Dios. Dijo Platón que los buenos son los que se contentan con soñar aquello que los malos hacen realidad. Che, ¿cómo murió Platón? No sé, ¿vos sabés? No, por eso te pregunto. No tengo idea. Cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños, sería tomado por loco. Y aquí hay otra que es muy buena, que dice: el primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización. Muy bueno, muy bueno. En vez de pelear, hay que putear, dice. Bien, aquí hay algunas frases de este gran pensador austríaco, de procedencia austríaca, Sigmund Freud, que murió a los 86 años, creo, producto de un cáncer de mandíbula que tenía y que lo hizo sufrir mucho en los últimos años de su vida. Bueno, después de la frase de oro, te desafío a que encuentres los números de oro rápido. Rápido. Aquí estamos en un yuyo más. Vamos a dar los números de oro, el último de la semana. Así que, muchachos, si les falta, acá está el que falta. Lo vamos a hacer ganar. Este programa trae suerte. ¿Lo digo o no lo digo? La semana número 12 se está yendo. Hoy es jueves 6 de mayo del año 2010. Vamos a dar los números de oro. Mándamelo a mi amigo Mark Knopfler, por favor. Bien, los números de oro: 13, 1, 3, 45, 4, 5, 29, 2, 9, 33, 3, 3, 6, 0, 6, 16, 1, 6, 30, 3, 0, 62, 6, 2, 21, 2, 1, 64, 6, 4. Número de la suerte: 1.697.398. 1.697.398, el número de la suerte que sortea el chico para comprar Super Mario. Me mató. Bien, vamos a repetir los números de oro en la semana número 12, en el último día de la semana, así que hoy es el día decisivo, el día D. 13, 1, 3, 45, 4, 5, 29, 2, 9, 33, 3, 0, 62, 6, 2, 21, 2, 1, 64, 6, 4.

pasaba Samba del Carnaval, Pedro Aznar y Ángela Irene. ¿Qué tenemos, don Santiago? Bueno, ayer informábamos que se aprobó en el Parlamento, bueno, se dio media sanción en realidad a la ley que autoriza el casamiento entre personas del mismo sexo. Bueno, esto ayer yo veía en uno de los medios de Tucumán, en el Canal 10 precisamente, bueno, salieron a hacer encuestas en la calle. Ya habíamos comentado que la Gaceta hizo también una encuesta en la cual surgió como que los tucumanos no aceptan este tipo de casamiento, esta ley, no aceptan esa ley, o no les parece bien, digamos, en última instancia, no les parece correcto. Ayer veía en esta especie de encuesta ahí a boca de jarro que le hacían a la gente en la calle, ahí en la peatonal, le preguntaban si estaban de acuerdo con esto, y todos, absolutamente todos los que fueron consultados y que después aclararon ahí en el informativo que todos, sí, precisamente todos, estaban en desacuerdo con la aprobación de esta ley, esgrimiendo conceptos que van desde la religión, partiendo básicamente desde la religión. Ya, tranquilo. Desde la religión hasta algunos preceptos morales o algunas cuestiones que tienen que ver con la mirada que tiene la gente sobre las personas que son distintas o que no son como ellos. No vamos a hablar aquí de normalidad. Es más, yo ayer cuando leía de los Freud, también, bueno, Freud dice que la homosexualidad es una perversión, pero a la vez la justifica en otro ámbito. Así que, bueno, es toda una discusión con respecto a una discusión que creo que al término científico ya fue zanjada. Ahora la gente dice que es una decisión, una elección, que no es consciente a veces, ¿no? No es una, es como que te vas orientando a ese lugar. No es que vos digas, cuando tenés 5, 6 años, 10 años, digas, yo voy a ser homosexual, no, sino que tu psiquis se va orientando a esa preferencia sexual. Y realmente me sorprendió, me molestó, ¿por qué no lo voy a decir así? Me molestó que tantos tucumanos tengan ese nivel de intolerancia, porque en realidad en el fondo lo que se trata es de no soportar a gente que es distinta. Uno de ellos decía ahí, ¿cómo le explico yo a mis hijas que hay dos tipos en la esquina besándose? Y es simple, ¿no? Si uno quiere explicarlo, yo creo que hay que explicarlo desde lo más sencillo y lo más puro que hay, que es, bueno, si hay dos personas que se quieren, una de las maneras de manifestar ese amor es dándose un beso, por ejemplo, entre otras cosas, ¿verdad? Y es algo que a nuestros hijos deberíamos educarlos para que acepten que hay gente que no es como la mayor parte de la gente, y que hay gente que elige amar a una persona de su mismo sexo y que eso no está mal. Yo no voy a ponerme a discutir si está bien eso o qué. O sea, yo no soy quien para juzgar la elección personal de otra persona. Y aquí lo que se discute es, hay una ley que autoriza a las personas que son homosexuales y declaradamente homosexuales y que tienen esa orientación sexual a poder casarse y obtener derechos como cualquier otra persona que se casa en nuestro país. Y punto. O sea, no tiene nada que ver con mi sexualidad, no tiene nada que ver con mi moral y no tiene nada que ver con mi persona. Esto es una ley que implica a los otros que han elegido otra opción y que la ley le da la posibilidad de tener derechos de sucesorio, de obra social, de pensión, etcétera, etcétera. Todos los derechos que tiene cualquier persona que se casa. Después hablaron de la religión. ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. O sea, yo puedo tener un concepto moral. La Biblia dice que prohíbe o que castiga la homosexualidad. Bueno, pero si vamos a eso, la Biblia castiga tantas cosas. El otro día veía mi caso en la película, sobre un caso real que sucedió en los Estados Unidos, sobre un chico que tenía, bueno, que era homosexual, y su familia eran de esas familias evangelistas norteamericanas, fanáticas, religiosas, que llevó al chico a tal, la madre, cuando él declara, le declara a su madre, que le costó mucho hacerlo, le declara a su madre su inclinación sexual, la madre trata de curarlo. Y lo castigaba todo el tiempo, lo reprimía, lo ponía en evidencia, lo pone en evidencia ante toda la comunidad religiosa de ellos, lo que termina haciendo es que el chico se suicida. Y la mujer, con un gran nivel de culpa, en algún momento empieza a investigar lo que decía la Biblia y encuentra otras iglesias que justificaban la homosexualidad. Porque él decía, bueno, ahí la Biblia dice tantas cosas, aparte de que convenir, la Biblia la escribieron hace más de 2000 años pastores de Jerusalén. O sea, hay que tomar las cosas como de quien vienen y tratar de darle una interpretación adecuada a los momentos que se viven también. Bueno, la cuestión es esta mujer cambió su actitud y terminó siendo una de las principales dirigentes de los Estados Unidos en defensa de la homosexualidad. Que tiene que ver con, yo creo, que en poder aceptar a la gente que es distinta. A la gente que es distinta y que no es como uno, o que no acepta, o aceptarlo a esta gente. Yo el otro día leía un texto ahí de un señor Alejandro Rosigner, un filósofo, que era bastante claro en ese aspecto. No se trata de que no se meten con nosotros. No nos están perjudicando a nosotros. Están dando derechos a otras personas que hoy por hoy no los tienen, y nada más. Porque entrar a discutir si eso es bueno, si eso es malo, cuando es algo que a mí no me sucede, y desde ahí no puedo comprenderlo. Cuando además es algo que está sucediendo, pero que mucha gente prefiere ocultar, y otra gente, bueno, directamente ya quiere que los maten o que son enfermos. Son temas polémicos, como el tema del aborto. Yo no creo que haya nadie en el mundo que esté a favor del aborto. Como práctica, ¿verdad? Pero es una realidad concreta. Hay mucha gente que muere por las prácticas ilegales del aborto. Hay mucha gente que se hace rica practicando el aborto porque es ilegal, entonces siempre cobran un plus con respecto a eso. Entonces, si es una realidad concreta que sucede en la sociedad, hay que encararla con sinceridad, con honestidad, y tratar de resolver y darle el marco necesario desde lo legal para que no puedan para que no mueran más mujeres por esto. Y en última instancia sea una opción de las personas poder lograr este tipo de cosas. Bueno, en el caso de la homosexualidad es lo mismo. No se juzga la moral de la gente, ni se está juzgando la orientación. No porque esta ley diga se van a casar las personas que son homosexuales, quiere decir que ahora va a haber un desarrollo de la homosexualidad en la Argentina. Nada que ver. Hay que ser más tolerante, hay que ser más democrático, porque ser democrático, entre otras cosas, significa aceptar a la persona que es distinta, aceptar a la persona que no es como uno, que no piensa como uno, pero que vive en el mismo ámbito que vive uno, y que, bueno, por lo tanto uno tiene que aceptar y respetar las decisiones que esas personas toman. Y desde ahí tratar de comprender la importancia que tiene. Bueno, es el primer país de Latinoamérica que dicta una ley de esta característica, la importancia que tiene para la sociedad este tipo, y en el avance de terminar con los guetos de gente marginada y discriminada por la ley. Aquí se ha hecho un acto de justicia, se le ha dado lugar, se le ha dado un derecho a gente que vivía fuera de la ley o que no estaba enmarcada en la ley, y eso es todo, y punto y aparte. Desde allá El pop ya tiene una nueva estrella. Agustín Almeida. Agustín Almeida ya tiene nuevo disco. Ya a la venta en disquerías y kioscos de diarios y revistas del país. Es Warner. De estrenos cinematográficos en Tucumán, eso ya va a ir Santiago, va a explicar un poco después, porque él, hoy él tiene internet, yo no. Lo que sí también es importante para todos aquellos actores que nos están escuchando y actrices, hay un casting para actores, para un proyecto cinematográfico del Inca, que es la segunda película del Inca que se va a filmar en Tucumán. Ya se filmó El sexo de las madres, producida por Jorge Roca, dirigida por su mujer, que ahora no me acuerdo su nombre. Esta película se empezará a filmar en septiembre. Bueno, el casting es hoy jueves 6 de mayo, entre las 14:30 y las 18:30 horas, en la sala Haines O'Connor, San Martín 251, que es el ente cultural de Tucumán. La convocatoria está abierta para hombres y mujeres de 23 a 35 años de edad, y hombres y mujeres de 55 a 70 años de edad. Así que bueno, este casting para actores de un proyecto cinematográfico del INCA, que es el Instituto Nacional del Cine de Argentina. Así que bueno, todos aquellos actores y actrices, más o menos, porque no es excluyente, entre 23 y 35 años y entre 55 y 70 años, se presentan hoy en San Martín 251, sala Haines O'Connor, si tienen ganas, ahí en el ente cultural. Un pequeño casting, seguro le dan un libreto para que se aprendan un poquito, y está bueno, aunque por ahí no se animen mucho, qué sé yo, pero está bueno para tener una experiencia como esa. Vos no entras en ninguna de las dos categorías. ¿Que estoy viejo? Y está viejo para el primero, está joven para la segunda, así que pero puedo parecer un poco más viejo si quieres. Claro, sí, pero bueno, no. Medio tunearte un poco. Discriminación. No es excluyente. Podés ir, yo sé que vos podés ir y te lo van a hacer al casting. Sí, porque entre otras cosas, yo les informo que entre otras cosas en mi vida alguna vez fui actor. Así que bueno. Ahora, actuar para vivir. Hoy, bien, hay otros estrenos. Yo a dos de esas películas que estrenan hoy yo ya las vi. La tecnología nos permite hoy a través de internet poder ver algunas películas. Una de ellas es Loco Corazón, por la cual Jeff Bridges, un actor que a mí me gusta, me cae simpático el tipo, digamos, hace una película sobre un cantante country norteamericano, un veterano ya, un tipo famoso en alguna época, que está en una situación personal bastante complicada, solo en la vida y bastante alcohólico, que bueno, que conoce a una persona que de alguna manera le cambia un poco la mirada que tiene sobre la vida. Yo la vi, la verdad que no me dejó nada, me pareció la actuación de Jeff Bridges, yo creo que le dieron el Oscar porque bueno, qué piola que es el loco, y nada más, no escapa a los clichés de las películas que hizo en otro momento. Me parece que hizo mejores películas, mucho mejores películas que esta. Esas películas que te dejan, ¡buah! Nada. Hacia mí, personalmente, porque como que no concreta nada. Clásica película de estreno tucumana. Capaz que a vos te gusta, no sé, ¿no? Capaz que a vos te gusta, Juanchi, ¿no? Porque tiene un mensaje así medio esperanzador y a la vez medio pesimista. Ya con el título y con lo que me acabas de decir, lo dudo. Después hay otra película que se llama Caso 30, creo que se llama Caso 39, que trabaja la chica de Tobey Maguire, ¿cómo se llama la? No, de no me, la, tiene un apellido muy raro, Witherspoon, no sé si es esa, realmente no me acuerdo bien, que es una versión digamos, nueva, vendría a ser, de Renée Zellweger, es la actriz, se me cruzó la actriz. Trabaja con la chiquita esta Lily Sullivan, que bueno, trabaja en un montón de películas. También la vi hace poco en otra película con Matt Damon, Matthew Broderick, aquí, ahí te aclaro. Que es una versión, digamos, remozada del Exorcista, de alguna manera. No del Exorcista, porque el Exorcista plantea a alguien que quiere sacarle un demonio, sino que es una versión nueva de alguien poseído por el demonio. Que ella es una trabajadora social, enfrenta la situación de una familia que quiere matar a su hija, que es esta actriz, Jodie Ferland, la quieren matar porque, bueno, y ella la salva a la hija, que la meten en un horno, y la estaban por quemar viva. Ella la salva y la pendeja la usa de alguna manera para que ella después la adopte. Acá llega un y la poseído. Y la Renée Zellweger la adopta y después se da cuenta que en realidad los padres querían hacer algo bueno porque esta chica está poseída. Bueno, y le puedo contar la película si quieren. Es entretenida. Es entretenida la película. Y como todas estas películas te deja con ese final así. Te deja pensando, está bien que la metan en el horno y la mate. Como te plantea la película después, sí. Sí, duro, sí, estaba re bien. Hace una barbacoa ahí con la hija. También estrenan en la película de Pablo Trapero, que yo vi también una película de él que se llamaba La Leonera, donde trabaja este muchacho que casi no hace películas en Argentina. Es que está excluido del cine argentino como Ricardo Darín. Leonera no trabaja Ricardo Darín. ¿Ah? No, en la Leonera no, pero en la que están por estrenar ahora, es una buena se llama Carancho. Es una buena oportunidad. Carancho, para ver. Los Caranchos son aquellos que comen. Para ver a Darín actuando en otro papel, porque ya el papel de El Secreto de sus Ojos lo viene haciendo como en cuatro películas. Bueno, en este caso más o menos anda por ahí porque es un abogado que utiliza, los accidentes de tránsito para hacer hacer fulerías, genera accidentes de tránsito, toda la cuestión para generar juicios y poder cobrar guita de eso. Bueno, la película esta de Pablo Trapero tiene más que ver con Nueve Reinas que con otra. Claro, es una mezcla, porque hace de abogado y a la vez hace de un fulero. Es una película interesante. Trabaja la mujer de Trapero, que es la actriz de La Leonera. Leonera trata sobre la vida de las mujeres en las cárceles, así le dicen a donde están encerradas. Después hay otra película que se llama Serafín, que es una de esas películas rosas, francesa, que es una mujer que es limpiadora de casa, que limpia casas, pero que a la vez pinta cuadros. Y bueno, un día un amigo de la mujer donde ella limpia la casa le ve un cuadro, se lo compra y bueno, de ahí a partir de ahí pasa de ser mucamita a ser un artista conocido. Una mujer de 42. Prefiero la rosa francesa a la rosa McDonald's. También actúa la juvenil en un homenaje a Chopin. Se viene otro film de vampiros dentro de la saga de esta gente, estos vampiros truchos. Crepúsculo, Luna Nueva, Mi Hija es Fanática. Mi hija es fanática del actor que hace estas películas. Hay una crítica muy, muy, muy buena con respecto a qué sentido tienen estas películas de estos vampiros que no chupan sangre. Es una alegoría a la virginidad y a la sexualidad, que en algún momento lo vamos a comentar acá. Que hay una crítica muy buena con respecto a esta ola neoconservadora que construye vampiros que no chupan sangre, que se reprimen. Se reprimen. Entonces tiene todo una onda que ver con la represión, con la virginidad. Con Canal 10, él no puede tener sexo con la chica porque si tiene sexo con ella se la va a comer viva. De alguna manera es una alegoría de alguna manera a esta cuestión conservadora de mantener la virginidad, la sexualidad, toda cuestión que tiene que ver con algunas religiones ahí en los Estados Unidos, Y que esta película, bueno, lo manifiesta a través de este personaje, de este vampiro trucho que chupa, que no chupa sangre. La CIA sigue haciendo películas. Sí, es una película, bueno, que son entretenidas. Yo la, yo vi las dos, tanto Crepúsculo como la otra, son entretenidas, pues bueno, aparecen hombres lobos, vampiros malos, etcétera, etcétera. Pero bueno, si uno se pone a analizar el trasfondo ideológico de la película, por ahí te están vendiendo algo que bueno, a mí no, personal no me gusta, pero a mi hija le encanta. Así que bueno, uno no puede hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, hoy mi hija se va, hoy hay un paro de los docentes universitarios y mi hija creo que se va a ir a la marcha con los docentes. Me encanta. Esperemos que la chuteada vaya en los docentes también. Bueno, ya, va a quedar para mañana, va a quedar para mañana, y estoy señalando con mi dedo acusador, va a quedar para mañana la discusión sobre este tema. No me olvido que me dijiste que soy un conservador. Sí, en ese sentido. No soy conservador, sí. Soy una heladera. Mi amigo. El epiteteador. Vos tendrías que ser etiquetador. Bueno, te gusta poner etiqueta. Nos estamos yendo. Pero no me quiero ir, yo quiero seguir hablando. Facebook, no me dejan hablar. Vamos a reprimir, no te vamos a dejar decir nada. El sábado la marcha a las 14:30 ahí en el monumento al muro de Berlín. Bueno, y mañana juega Villa Mitre, no nos olvidemos. Monumento de la Libertad, no sé cómo es. No tengo idea. No, yo no hago proselitismo sobre ese tipo de marchas. Yo no me meto porque yo soy un conservador y no quiero ese tipo de marchas en mi provincia. Marcha de la marihuana. Ahora tienen que pasar los policías que vienen después de que yo digo esto. Ay, Dios, me van a meter preso. Bueno, esto fue un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo. Mañana, desde las 6 de la mañana, 6 estiraditas también, no es cuestión de ser tan exigente, Juanchi Murillo y yo, que soy bueno, que quiero a la gente, que soy solidario y que no tengo ideología. Vamos todavía. ¿Cuándo juega Villa Mitre? Porque acá me dicen que... Mañana juega en la cancha de All Boys, y lo hacen mañana viernes, porque All Boys... Estamos acá hablando. Mañana viernes juega Villa Mitre en la cancha de Olivo con UTA. Mi hijo me informó, mi hijo juega en la quinta de Mitre, me dijo juega mañana en la cancha de Olivo. Y juegan mañana. ¿Dónde queda esa cancha? Cancha de Olivo juega en la calle Uruguay, casi 12 de octubre. No, Uruguay y 12 de octubre. Y juegan mañana porque el sábado juega Atlético y San Martín, una cosa así. El sábado la marcha. Y el domingo juega Olivo en la cancha. Al frente de, buen día, de la Facultad de Humanidades y del estacionamiento. Bien, nos estamos yendo. Que yo quiero aclarar a los oyentes, antes de cerrar el programa, que lo que dice cada uno acá, cada uno se hace cargo, ¿no? Porque yo, oficial, yo no he sido oficial, no oficial. Lléveselo. Hicimos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscándote bien adentro. Y seamos un yuyo más. Los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto,